Él es un preboste, ¿no? Es un preboste. Es un preboste. Es que es lo que no sabía yo. O sea, es un capitoste. Preboste o capitoste, se puede decir de las dos maneras. O capitoste. Fíjate, no sabía yo. Lo que la verdad es que el mundo de la radio es magnífico, porque te vas enterando de cosas. Podemos contar. Fantástico. Es lo que decía yo antes. Digo, mira, vamos a hablar de... Sí, vamos a hablar de la progresión número matemática. Sí, vamos a hablar de ello. Sí, vamos a hablar de ello. Puede decir, otra vez... Claro, sí. Ya sabemos que es un tema a veces... Ya lo tocó Íñigo en su tiempo. Sí, de José María. Es cierto, cuando él hacía sus crónicas londinenses, cuando sacaba Winchester Cathedral, un gran número, 2-1 fue, sí, creo que fue. Y él ya lo tocó. Sí, lo tocó. Sí, eso lo tocaba, Los Brincos, Status Quo, hicieron un grupo juntos, fue lo que se llamaba entonces un supergrupo. Entonces estaba el trompeta de los Brincos, fue a tocar con los Status Quo, y dos de los Status Quo, al ver que llegaba el trompeta de los Brincos, se marcharon con Crosby, Stills y Nash. Y entonces estuvieron juntos durante unos años y salió lo que se llamaba la música alucinogénica. Alucinogénica. Era el ácido, sí. Época del ácido, estábamos hablando de California, sí. Era la psicodelia. Crosby, Stills y Nash estuvieron bien, y cuando se juntaron con los Brincos, tal, pero luego llegó el Joan este y claro, ya lo deshizo todo. Sí, fue un lío, porque tenían tendencias totalmente diferentes, musicalmente, sí. Porque ellos tenían un carácter afable todos, y todos además habían nacido en el mismo barrio, se habían criado de una manera común, sí. Habían leído lo mismo, prácticamente, la lectura de la época de ¿Qué leían? ¿Qué leían? Unamuno. En California concretamente, en la época psicodélica era Unamuno. En la parte baja. En la Baja California, exactamente, la Baja California. Era vino y Unamuno. Vino y Unamuno. Y sin embargo, Pío Baroja, pues se daba muchísimo más en Massachusetts. Cuando ya Bee Gees entran en acción, sí, entonces cantan. Qué gran canción. O sea, que Massachusetts cantan al calor de Pío Baroja. Al calor de Pío Baroja, efectivamente. Eran los hermanos Baroja, vamos. Pío y Benito, los dos, Benito Baroja y Pío Baroja. Y Pío Baroja. Entonces gustaban muchísimo, ellos hicieron muy poquito trabajo musical, los Baroja musicalmente hicieron poco. Pero sin embargo, lo poquito que hicieron se valoró mucho allí. Hombre, también ahí tuvo mucho que ver Johnny Campanolo, el guitarrista. Sí. Johnny Campanolo, que hizo una adaptación, estuvo haciendo una adaptación de Amore Vieta, que era un... Amore Vieta, uno de los héroes, Sweet Home Alabama, exactamente, eso está dedicado a Amore Vieta. Entonces se crea un hermanaje, hay un hermanaje, una unión, una fusión. Es cuando nace la fusión. Sí, la fusión chistú ácido, eso es, y todos flotando, ¿verdad? Todos. Y recuerdo que en Woodstock, Crosby y Stills salieron con chapela. Salieron con unas chapelas grandes, enormes, entonces... Que era una sombra eso, ¿verdad? Tremenda, gracias a eso... Se pudo salvar a Woodstock. Porque eso, además, luego los Ángeles del Infierno, sí. Que eran muy... De chavacheros. Sí, también eran muy langueros. Casquivanos. Sí, casquivanos. Les gustó tanto la imagen, que daba viril, sí. de lo que es la chapela, que ellos la adoptaron. Y entonces, Los Ángeles del Infierno. Ellos llevaban, o sea, lo que es una chapela, la pusieron con chapa, con uralita. Llevaba era chapela, uralita y luego una banderina. Que es la imagen típica del Ángel del Infierno. Del Ángel del Infierno, exactamente. Y luego se las pestañas se las dejaron muy largas. Muy largas, entonces, con el viento de la... quedaba esa imagen, esa cara, ¿verdad? Esa cara estirada. Esa proa, ese mascarón. Ese mascarón de proa, efectivamente, que iba cruzando la Ruta 66, Hut 66. Eso es, la Hut, como bien dice... Hasta que hubo el cruce de caminos. Y ya en el cruce de caminos, ahí se digamos que hay una diáspora y vuelve cada estilo, salen ya los Shadows por un hombre, sitio. Apache. Sí, Apache. Y los Pequeñiques por otro. Y los Pequeñiques con Palacio, la sombra de Palacio o Palacio Muñeca de Cristal. Exactamente. Hilo de seda, Ojos de Cristal. Ojos de Cristal. El LP. El LP era Ojos de Cristal y Hilo de Seda era la cara. El single. Los Pequeñiques que siempre estamos esperando como anhelantes una voz, ¿verdad?